9. ¿Qué le parece si leemos primero la porción de donde quiero hoy compartirle, hermano? Y bueno, hermano, debo confesar que los extrañé el domingo, hermano. Yo no sé si ustedes me extrañaron o no, pero yo sí los extrañé. Ya ni me acordaba cómo eran, hermano, pero... Primera a los Corintios 9:27. Bueno, vamos a leer desde el versículo 24 hasta el 27. Es la porción que vamos a leer. Pero la verdad es que nos atendieron muy bien, hermanos, allá donde fuimos. Hasta me dan ganas de ir el otro domingo otra vez. Bueno, primero a los Corintios 9:24 al 27. ¿Ya lo tienen, hermano? Vamos a leer estos textos y después vamos, hermanos, a sentarnos, tomar nuestro lugar para escuchar la palabra del Señor. Todos juntos, quisiera que me ayudara a leer estos versículos, del 24 al 27. Dice la palabra de nuestro Dios: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Siéntese, por favor, hermano. ¿Cómo le está yendo, hermano, en el ayuno? ¿Bien, hermano? ¿Sí? ¿Se siente fortalecido o ya se siente desesperado? ¿No? ¿Fortalecido? Cada vez que usted y yo, hermano, nos proponemos ayunar, cada vez que la iglesia, hermano, se une a ayunar, porque es muy diferente, hermano, que cada uno ayune individual, a que nos unamos para ayunar. En la unión, hermano, hay poder. Dice la Biblia que donde dos se pusieran de acuerdo para pedir algo, el Señor lo haría. Así es que hay poder en la unidad, hay poder cuando nos unimos a ayunar. Y cuando estamos en ayuno, hermano, y cuando estamos buscando de la presencia del Señor, el Señor se empieza a manifestar, se empieza a mover. Y en esta noche, hermano, yo quiero compartirle respecto al ayuno. Ya mi esposa hace 8 días adelantaba algo, hoy quisiera yo complementar lo que ella nos estuvo hablando respecto al ayuno. ¿Se acordará usted que ella nos habló algo acerca del ayuno? Hoy quiero hablarle un poco más acerca de lo que es esta práctica, hermano, y lo que la Biblia enseña de ella. Ajá. Ayunar, hermano, no es otra cosa más que abstenerse. Y en esta porción que acabamos de leer, usted y yo podemos notar algo, hermano. Los cristianos no somos los únicos que ayunamos, hermano. Ajá. No somos los únicos que hacemos ayunos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, hermano, que los atletas de alto rendimiento también ayunan, hermanos, porque dice que se abstienen de muchas cosas. ¿O no dice así el apóstol Pablo, hermano? Dice que ellos se abstienen de muchas cosas para obtener un premio. De tal manera, hermano, que cuando tú y yo hablamos de ayunar, estamos hablando, hermano, de abstenernos de algo. En este caso, nosotros entendemos o siempre hemos entendido que nos tenemos que abstener de comer, ¿ajá?, o de tomar agua. Esos son los puntos fundamentales del ayuno. Pero el ayuno trasciende más allá, hermano. Hay varios tipos de ayuno. Un ayuno es el ayuno en el que dejas de comer y dejas de tomar agua. Y dice la Biblia que hubo gente que hizo ese ayuno, hermano. Se le llama un ayuno total. Pero yo quiero que tú pongas atención en algo, hermano. Cuando Dios instituyó el ayuno total, lo hizo allí en el libro de Levítico, hermano, capítulo 23. No lo leas, no lo busques. Pero Dios le dijo a Israel que en el día de la expiación se tenían que abstener de comer, tenían que afligir su alma, porque usted no me va a dejar mentir que cómo nos aflige, hermano, dejar de comer. Pero después les dice también que tenían que abstenerse de trabajar, no podían trabajar, ¿sí o no, hermano? Así es que el ayuno no es solamente dejar de comer, el ayuno también es dejar de trabajar. Si usted quiere hacer un ayuno total, como la Biblia dice, usted no debe comer, no debe tomar agua y no debería trabajar. Todos los días en los que los judíos ayunan, no trabajan, hermano, porque en lugar de trabajar, van a estar buscando, hermano, ¿qué? La presencia del Señor. Ese es el propósito. Ese es un ayuno total. Si usted quiere hacer un ayuno total, como la Biblia lo enseña, hermano, es lo que tendríamos que hacer. Es más, cuando dice la Biblia, hermano, que el Señor le dijo a Israel que se iba a presentar delante de él, hay otras cosas, hermanos, que Dios le pidió a su pueblo que se abstuvieran. Por ejemplo, le dijo a Israel que a los hombres les pidió que se abstuvieran de tocar mujer. ¿Sí se acuerda, hermano? Eso también es un ayuno. ¿Sí? También es un ayuno. ¿Por qué? ¿Porque era malo? No, como tampoco es malo comer. Pero el Señor busca, hermano, que nos abstengamos de cosas que nos producen un placer, y una satisfacción con el anhelo, hermano, de que nuestro espíritu encuentre, hermano, satisfacción en la presencia de Dios. Ese es el propósito, hermano, ¿sí? Cuando Moisés se fue al monte a ayunar 40 días, hermano, pues dice que la Biblia, hermano, que estaba trabajando o no estaba trabajando. No, estaba en la presencia de Dios, no podía trabajar. ¿Sí o no? ¿Quién más ayunó 40 días? El Señor Jesucristo. ¿Estaba trabajando? No, se tiene que apartar. Creo yo, hermano, que nosotros deberíamos de vez en vez, hermano, hacer un ayuno en el que usted se aparte totalmente de todo, hermano. De todo, ¿sí? Y las mamás también trabajan, ¿sí o no? De hecho, yo creo que el único trabajo, hermano, de tiempo completo verdadero es ser mamá. Porque las mamás nunca paran. Ya todo el mundo se fue a dormir y las mamás siguen todavía ahí planchando, lavando y qué sé yo, hermano, ¿sí? ¿Sí o no? O las mamás, o no es cierto, mamás. Pero aún las mamás necesitarían un tiempo, ¿de qué? ¿De abstenerse de qué? De hijos, ¿no? ¿No les gustaría abstenerse un rato de hijos? ¿Abstenerse un rato del marido? ¿Sí? Cuando nosotros estamos hablando de ayuno, mire, ¿por qué los atletas ayunan y se abstienen de cosas? Porque buscan un premio más alto. Cuando tú y yo ayunamos, hermano, es porque estamos buscando algo más grande. Estamos buscando la presencia del Señor, por eso nos abstenemos de cosas. Ahora, hay ayunos parciales, ¿sí? Hay ayunos en los cuales no dejas de comer todo, ni dejas de tomar todo, hermano, ni dejas de hacer todo. Esos son los más comunes, y te voy a enseñar algo. Es el primer ayuno que aparece en la Biblia. Y desde que Dios creó al hombre, lo creó con un ayuno. ¿Cuál fue el primer ayuno que Dios instituyó? Ahí en el Edén, ¿qué le dijo a Adán? Puedes comer de todo, menos del fruto que está en ese árbol. Ay, eso es un ayuno, ¿sí? Porque se tenían que abstener de algo. Ahora, muchos dicen que ese ayuno es fácil. No es fácil, hermano, pregúntale a Adán. Pregúntale a Eva. ¿Pudo o no pudo? No pudo, nada más tenía que dejar de comer, hermano, de ese árbol. Podía comer de todos los demás. Nos hubieran aventado ese ayuno a nosotros, hermano. Yo creo que sí lo hubiéramos cumplido. Dios, hermano, creó al hombre desde el principio, hermano, con un propósito, hermano, de que el hombre aprendiera a escoger lo mejor, absteniéndose de lo que no le produce tanto bien. Mira, desde lo que acabamos de leer, me gusta porque el apóstol Pablo compara la vida cristiana con la vida de un atleta, con una carrera. Y dice que los atletas se abstienen de muchas cosas. Tú has visto seguramente reportajes de los que entrevistan cuando ganan la medalla olímpica, los que son campeones de algo, y te empiezan a hablar de los sacrificios que tuvieron que hacer para alcanzar su meta. Todo ayuno, hermano, está ligado al sacrificio, hermano. ¿Sí? Diga conmigo, sacrificio. Hermano, la vida cristiana está ligada al sacrificio, ¿sí? Nuestra fe se deposita en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, no en su comodidad, ni siquiera en su gloria, hermano. Nuestra fe está en su sacrificio, porque por su sacrificio tenemos acceso a su gloria, hermano. Y el Señor tuvo que abstenerse de muchas cosas para poder alcanzar, hermano, lo que venía a buscar. Él tenía en su corazón alcanzar algo, se abstuvo, fíjate. Dice que se abstuvo, dice Filipenses, que se despojó. Es lo mismo, hermano, ayunar y despojarse es lo mismo. Se despojó de ser igual a Dios y no se aferró a eso. No se aferró, porque a veces nos aferramos a las cosas. Hermano, ayune. No, hermano, yo no puedo dejar de comer. No, usted se está aferrando a comer. Hermano, deje de ver la tele. Yo no puedo dejar de ver la tele. Hermano, deje de trabajar. Yo no puedo dejar de trabajar. Entonces nos aferramos a ciertas cosas cuando la Biblia dice que Dios, hermano, o el Señor Jesucristo, no se aferró el ser igual a Dios, sino que se despojó y tomó forma de hombre, y como hombre tomó forma de siervo y se humilló hasta lo sumo, hermano, y murió en la peor muerte que podía existir, que era la muerte de cruz, hermano. Y ahí radicó, hermano, su gloria de nuestro Señor, su éxito. Quiere decir entonces, escúchame lo que te voy a decir, que el fracaso, el triunfo de nuestras vidas radica en lo que eres capaz de abstenerte para alcanzar algo mejor. El cristiano debe ayunar diario, hermano, todos los días, no solo de comer. A veces ayunamos de comer, pero muchas veces, hermano, mira, Jesús en la cruz del Calvario ganó muchas cosas por nosotros, ganó nuestra salvación. Tu deber es ayunar de aquello, hermano, que te podría hacer perder tu salvación, ¿sí o no? Ese es nuestro trabajo, hermano. El Señor te dijo, ya te hice salvo, abstente de lo que te puede hacer perder tu salvación, por favor. El Señor ganó la sanidad en la cruz, ¿o no? ¿Usted cree que el Señor quiere que usted esté enfermo? No. Pero usted no se abstiene de lo que lo enferma. ¿Sí? Si usted y yo nos abstuviéramos de lo que nos enferma, no habría tanta necesidad de orar por enfermos. Pero usted dice: el Señor ganó mi sanidad, gloria a Dios, soy sano. Y usted le entra, hermano, como para enfermarse. ¿Está usted ayunando? No. ¿Sí? El Señor dijo, hermano, que nuestro cuerpo, hermano, tiene un proceso, hermano. Usted tiene que descansar, eso también lo tiene que hacer. No lo haga y después me platica, hermano. Se va a enfermar. Y después: Señor, pues si tú llevaste mi enfermedad en la cruz, hijo, pero tú haces todo lo necesario para morirte pronto. Tú quieres, tanto me amas que quieres estar conmigo acá pronto, ¿verdad? Te quieres morir rápido. Bueno, pues síguele por allí. ¿Sí, hermano? El ayuno no solamente tiene que ver con lo que dejamos, hermano, de comer, sino con nuestro estilo de vida, hermano. ¿Sí? El éxito o el fracaso, de acuerdo a esta porción, hermano, está aquí escrito por el apóstol Pablo, depende de lo que eres capaz de abstenerte o no. La gente que logra cosas, hermano, es porque se abstuvo. Se abstuvo de algo, hermano. De veras. Y si tú lees las biografías, hermano, de esas personas, te darás cuenta de que el éxito radica en eso, hermano, en saber despojarse de ciertas cosas, abstenerse de ciertas cosas. Amén, hermano. Así es que la palabra del Señor nos enseña eso, hermano. Daniel hizo un ayuno parcial, ¿se acuerda? Dice la Biblia que le dijeron: mira, tú vas a comer de los manjares de la mesa del rey. Él dijo: no, yo me propuse en mi corazón no contaminarme con la comida del rey, porque ya nos explicaba Belén hace 8 días que la comida del rey tenía ciertos rituales, los ofrecían a otros dioses de los babilonios. Entonces Daniel dijo: yo no me voy a contaminar con eso. Y él estaba como esclavo, porque él estaba ahí como esclavo, hermano, haciendo un ayuno y pidiéndole al jefe de la guardia, hermano, que no lo obligara a comer de eso. Él nada más quería comer, ¿qué? Legumbres, verduras y agua. ¿Sí? Yo creo que Daniel inventó ese de come frutas y verduras, porque él, y ni frutas, ¿verdad? Porque él comía nada más legumbres y verduras. 10 días, hermano, se propuso en su corazón. El ayuno, hermano, es una de las prácticas que involucra todo nuestro ser. Involucra el espíritu, involucra el alma e involucra, hermano, el cuerpo. Las tres cosas. La otra cosa que yo veo que involucra también es la alabanza. Porque con la alabanza tú puedes usar tu cuerpo, tu alma y tu espíritu para expresarle alabanza a Dios. ¿Sí? Que a veces no lo hagamos, bueno, ya es otra cosa, pero lo podríamos hacer. Pero el ayuno tiene otra connotación, hermano. El ayuno tiene el propósito de afligir el alma. ¿Sí? ¿Cuántos están afligidos, hermanos, cuando llega la hora de comer y se da cuenta usted que solamente puede comer chayotes, hermano? Ya alzó la mano por ahí. Cuando usted, hermano, ya sueña las papas, ¿verdad? Las papas, las quesadillas de papa, o ya, hermano, ya sueña los frijoles y el arroz, porque no hay otra cosa, hermano, y usted dice: híjole, cómo se me antoja ahorita. Y peor, ese día todos el que nadie te invita a comer, ese día te invita a comer. ¿Sí? Aquel que jamás te ofrece algo, hermano, te invita una pizza, te invita una torta, te invita algo. ¿A poco no? Pero tú estás buscando algo más grande, hermano. Ahora, no se diga, hermano, mire, y sí se aflige nuestra alma, pero por supuesto, hermano, por supuesto que sí. 10 días, hermano, ayunó Daniel, pero el resultado fue evidente. Hermano, Daniel tenía un mejor semblante que todos los demás hermanos que estaban ahí con él. Y Daniel tenía que comer frente a todos los demás, o todos los demás comían frente a Daniel sus manjares. O sea, a Daniel le traían, hermano, sus ejotes con agua, y el de al lado estaba comiéndose, hermano, un corte, hermano, o una rachera, hermano, con papas fritas. Y Daniel estaba comiéndose sus ejotes con agua. Se siente bien feo, hermano. Cuando hicimos el primer ayuno, ¿se acuerda que llegamos aquí, que hicimos un ayuno de 21 días? ¿Se acuerda? Un día antes de acabar el ayuno, hermano, nos invitaron a una boda, un amigo mío que no es cristiano, hermano, pero que lo conozco desde hace mucho tiempo. Y me invitó y le dije, mira, yo con mucho gusto asisto a tu boda. Bueno, no iré a la ceremonia religiosa, pero iré a tu comida. Pero yo sí le expliqué, le digo: somos amigos, te puedo compartir, estoy en un ayuno y no voy a poder comer de lo que sirvan. Así es que yo te acompaño, yo voy, no te preocupes. Y entonces él mandó a hacer un menú especial para nosotros, los que íbamos a ir, fíjate. Y ya nada más estábamos a un día, hermano. Ese día, el sábado, era la boda, y al otro día entregábamos el ayuno, hermano. Y fuimos a la fiesta y ahí estábamos sentados, y todos en la mesa le servían, hermano, pues su crema de no sé ni de qué era la crema, pero era crema, su espagueti, hermano, su menú y todo. Y nosotros nos trajeron así, literal, hermano, como 5 zanahorias, 3 calabazas, hermano, y 2 coliflores. Así, así, hermano, así. Y mi vaso de agua. Y luego, cuando nos estaban sirviendo, decían, ah, ellos son los del menú especial. Yo decía, órale, no, qué buena onda, ¿no? Estos son los del menú especial. Pero eso de ver comer, de oler la comida, hermano, de estar oliendo la comida del otro que se está comiendo, dices, Dios mío, ¿verdad? Pero, hermano, yo dije, no, caer ahorita que me falta un día tanto nadar para ahogarme en la orilla, hermano, no, dije, yo me mantengo. Yo le pedí que se abstuviera ahorita de que viéramos televisión. ¿Por qué? Porque el alma se alimenta de lo que usted ve, hermano. Sí, la tele, hermano, es la comida chatarra número uno para el alma. Así como hay comida chatarra para el cuerpo, la televisión es la comida chatarra, hermano, del alma. Y no me va a dejar mentir, sobre todo a los que nos gusta el fútbol, que sí nos afligimos cuando está jugando México y no lo podemos ver, ¿verdad? O cuando está jugando alguien que decimos, wow, ese partido. Y luego peor cuando te cuentan, estuvo bien bueno el juego. Híjole, ya ni modo, ya ni me cuentes cómo estuvo el partido, por favor. El sábado le espera, hermano, porque el sábado juega México contra... Ahí sí saben, ¿verdad? Yo como no estoy ahí, no sé, hermano, ¿eh? Ni sabía si había calificado. No, uno se entera, ¿verdad? Digo, uno se termina enterando. Hermano, pero ¿por qué nos abstenemos, hermano? Porque buscamos algo más grande. El que se abstiene de algo es porque sabe lo que está persiguiendo, ¿sí o no? El atleta que se abstiene, por ejemplo, el atleta de alto rendimiento no va a fiestas. Estaba oyendo una entrevista de esta mujer, Longoria, se apellida, la que es ahorita la campeona de racquetball, no sé cuántas veces ha ganado el campeonato. Ajá. Y estaba entrevistándole a esta mujer, la de la Micha, ¿no? Ahí en el 9, y estaba yo viéndola. Bueno, no estos días, hermano, ya había pasado. El pastor viendo la entrevista de Adela Micha. Es que es espiritual, hermano. Pues. Y entonces contaba todo lo que implicaba su entrenamiento, lo que se tenía que abstener, lo que no comían, el no ir a fiestas, el no desvelarse. Ella dice que no pudo comer un chocolate durante un montón de meses, ni un chocolate se podía comer por el entrenamiento tan riguroso que tenía. Y yo digo, y ellos hacen todo eso, hermano, porque están buscando una gloria terrenal. Nosotros estamos buscando, hermano, la presencia del Dios vivo, hermano. Más debería valer la pena, hermano, abstenernos de todo eso. Si los seres humanos son capaces de abstenerse por alcanzar metas, hermanos, temporales, ¿cuánto no más tendríamos que hacerlo por las eternas, hermano? Las cosas de Dios, hermano, escucha esto, cuestan. La salvación costó, hermano, pero no nos costó a nosotros, ya nos lo explicaron. Jesús pagó por ello. Tú le costaste al Señor y le costaste mucho, hermano. Le costaste. Y mira, algo importante, hermano, que tiene que ver es porque cuando ciertamente ayunamos, sí se aflige nuestra alma a lo mejor se duele cuando te dicen, ay, pues nada más hay esto que comer o no puedes comer. Los que a veces tenemos el mal hábito de tomar refresco, hermano, es un mal hábito, la verdad. No sabes tú, hermano, tus riñones han de estar haciendo fiesta ahorita de que les cae pura agua. En serio, no se te van a oxidar, no te va a pasar nada, hermano, no pasa eso. Pero, hermano, dice la Biblia que si no sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿nuestro qué, hermano? ¿Nuestro cuerpo o nuestra alma? ¿Dónde vive Dios en ti? ¿En tu alma, en tu espíritu, en tu cuerpo? ¿Dónde? En nuestro cuerpo, hermano. No dice la Biblia que somos el templo del Espíritu Santo. Dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Acuérdese que un día yo le hablé, hermano, de que cuando los griegos entraron en la onda, hermano, y empezaron a hablar del dualismo, se mezcló con el cristianismo. En el tiempo de Jesús los griegos estaban así como en su auge. Y se vino, hermano, una corriente en la cual se mezcló cristianismo con platonismo, hermano. Entonces, en esa corriente se empezó a espiritualizar el mundo y se dijo, hermano, que el espíritu, hermano, era lo mejor que el cuerpo, que lo terrenal se iba a acabar, que lo temporal no servía, que no éramos de este mundo. Y empezamos, hermanos, a hacernos la idea de que nos vamos a ir al cielo y yo me quiero ir al cielo y en esta tierra todo es mundano, todo es profano, todo está mal, cuando ese Dios que creemos es el que hizo esta tierra, hermano. ¿Sí? Ciertamente el sistema está mal, pero Dios hizo esta tierra para el hombre, hermano. Fuimos tomados de la tierra para la tierra, hermano. Y nos guste o no, no nos vamos a quedar en espíritu. La Biblia dice que cuando el Señor regrese, hermano, resucitaremos y vamos a volver a agarrar nuestro cuerpo. Así es que a ver qué cuerpo resucitas, hermano. Porque a veces, hermano, descuidamos el cuerpo Y el ayuno también tiene el propósito, hermano, de que con nuestro cuerpo honremos al Señor, de que lo honremos a Él. ¿No Cristo entregó por ti su cuerpo, hermano? ¿O qué entregó? ¿Qué crucificaron, hermano? Su cuerpo. Cuando parte el pan en la Santa Cena, ¿qué dijo? Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Fíjate el sacrificio. Ahora, el Señor tuvo que llevar, hermano, el sacrificio sobre su cuerpo. Yo no me imagino al Señor, hermano, todo con la presión alta. No, no me mandes ahorita a la cruz, Padre, porque traigo la presión bien alta. Ahorita, aquí a los dos, tres primeros pasos me caigo, ¿eh? Es que me cené unas gorditas de chicharrón ayer con los discípulos. Fuimos allí con esta Marta y tenía unas quesadillas ahí que vieras. Algo que estaba yo escuchando, hermano, y esto lo han dicho varios hermanos en diferentes partes, es que el Señor no solamente está buscando una iglesia limpia por dentro, sino limpia por fuera también, hermano. Porque usted y yo a veces olvidamos que Él mora en nuestro cuerpo. Y yo no me imagino a Jesús derramando una sangre toda llena de triglicéridos y de colesterol alto, hermano. La sangre que Él derramó por usted era perfecta, hermano. Perfecta. ¿Sí? ¿Qué estaba preparando el Señor para entregar su cuerpo? ¿Por qué murió a los 33 años? Era la edad ideal, hermano. Por eso los que andamos por ahí por los 30, pues nos vemos así, ideales, ¿verdad? Estamos en nuestro punto, hermano. De los 30 a los 60 es el punto ideal, hermano. Ah, se preocupe. Ya, lo arreglamos pronto. Fíjate, el Señor se preparó toda su vida, hermano, para entregarle. Hermano, Él era el Cordero de Dios, el Cordero tenía que ser sin defecto, el Señor tenía que ser sin defecto, no solamente de alma, también de cuerpo, hermano. Amén. Y el ayuno, hermano, nos recuerda eso, porque cuando tú ayunas, hermano, tu cuerpo se purifica también, hermano. Te desintoxicas, hermano, de todo lo que te comes, hermano. Y esto debería ser una enseñanza, hermano, para nosotros, porque deberíamos cuidar, hermano, más nuestro cuerpo. Porque dice el Señor que presentemos nuestro cuerpo, ¿en qué, hermano? En sacrificio vivo, hermano. Santo, agradable a Dios. Pero habla del cuerpo, hermano. Había ayunos de gente, hermano, que lo tenía que hacer toda la vida. ¿Se acuerda de los nazareos? Los nazareos era gente, hermano, que Dios había escogido, de que hacían un voto y se abstenían, hermano, de comer ciertas cosas toda su vida. Los sacerdotes. Un sacerdote se tenía que abstener, hermano, de ir a los funerales. No podía ir a los funerales. ¿Por qué el Señor guardaba tan celosamente a esa gente que hacía un pacto, hermano, con Él? Porque, hermano, porque la presencia de Dios, hermano, debemos estar conscientes que nos va a costar, hermano. Nos debe costar. David lo dijo: no daré algo al Señor que no me cueste. Un ayuno debe de costar para que sea ayuno. Y si no te costó, no fue ayuno. Punto. Entre más te cuesta, hermanos, es algo más agradable para Dios. Ahora, tampoco estamos en el estoicismo, hermano, de bueno, pues yo me voy a aventar 41 días, uno más que el Señor, para que vea que yo aguanto más que Él. No, porque entonces ya estamos alimentando nuestro ego y nuestra vanagloria. No ayunamos para nuestra vanagloria. Los fariseos sí lo hacían así. Ellos ayunaban, hermano, y se ponían un letrero que decía: estoy ayunando, mira, pobre de mí. Ponían cara así de borrego a medio morir, así como ustedes han visto en otras partes. Así igual. Y dice el Señor: no, tu ayuno tiene que ser lo más discreto posible, que nadie se entere que estás ayunando. Bueno, en tu casa deben saber que estás ayunando, obvio, pero en el trabajo debe ser posible que no sepan que estás ayunando. Yo veo que la gente, hermano, que no es cristiana, ayuna también, hermano. Yo tengo hay un compañero ahí en Santa Fe, de donde yo voy, y me dice: no, ahorita no estoy comiendo carne. Ah, fíjate, hasta el ayuna. Y no es cristiano, hermano, no es cristiano. Me consta que no es cristiano, yo lo he visto que no es cristiano. Pero hay días que no come nada de carne. Dice: no, estos días ahorita no como carne ahorita. Dice: lo invitas a comer y sí come contigo, pero él no come carne. Y yo digo: mira, mejor de ni pena le da decir que no está comiendo carne. Y nosotros nos da pena, ¿verdad?, decir que estamos ayunando, ¿no? Bueno, tampoco sea como mi hijo Jared, ¿verdad?, que llegamos ahí a donde vamos a ese deportivo, hermano, y vamos y llega y le dice a su maestra y a todos: yo estoy ayunando. No, tampoco haga eso, ¿verdad? Y le digo: no, hijo, no les digas que estás ayunando. Aparte, él ni está ayunando, ¿verdad?, que es lo peor de todo. Que si dijera de veras estuviera ayunando, pero ¿de qué está ayunando? No ayuna de nada. Pero bueno, él dice que también está ayunando. Cada uno de nosotros, hermanos, como esos nazareos, ¿se acuerda de Sansón? Era nazareo. No nazareno, no confundamos. Nazarenos eran los que nacían en Nazaret, los nazareos eran los que tenían un voto, un pacto con Dios. No se podían cortar el cabello. Algunos por eso confunden a Jesús con nazareo. Usted ha visto que todas las pinturas de Jesús traen a Jesús con el pelo largo, porque muchos piensan que era nazareo Jesús y Jesús no era nazareo. Es más, Jesús no podía usar el cabello largo, porque para los judíos estaba prohibido, hermano, usar el cabello largo, a menos que tuvieran un voto de nazareo. Así es que las pinturas y los cuadros que nos han vendido y todo eso, hermano, pues es arte, nada más. Pero yo no lo digo, lo dice la Biblia, ¿verdad? Que era, mismo Pablo dijo que le era deshonroso al hombre dejarse crecer el cabello. Así es que, ¿cómo podía Pablo decir eso, hermano? Tal afirmación, y el Señor Jesús hubiera andado con su pelo largo, ¿verdad? A menos que tuvieran un voto de nazareo. No podían tomar jugo de uva, no podían nada del fruto de la vid. Muchas cosas, hermano. Ahí está Juan el Bautista. ¿Qué comía Juan el Bautista? ¿Cuál era su dieta, hermano? Miel y langostas. Punto. ¿Cuándo comía eso? Todos los días. ¿Qué vas a desayunar, Juan? Miel con langosta. ¿Qué vas a comer? Langosta con miel, ¿verdad? Y cenar, langosta sola, ¿verdad? Eso era lo que comía Juan el Bautista, hermano. ¿Cuándo comía eso? Todos los días. Y usted por 10 días ya está chillando. Ya por 10 días no aguanta. Sí, al décimo día yo le aseguro que usted ya va, dice, me voy a los tacos, ¿verdad? Ese día me arranco a los tacos. Es más, yo le voy a decir algo, hermano. A veces es más difícil hacer un ayuno parcial que un ayuno total. Porque en un ayuno total decimos de plano, no voy a comer nada. Pero cuando tienes que aprender a seleccionar, mire, el propósito de los ayunos parciales es este: que aprendas a comer lo que debes, no lo que te gusta. Todos aquí, hermano, y yo así lo he escuchado, en mi casa así se preguntaba, y a veces creo que así lo seguimos preguntando, no me he fijado, pero al menos cuando estábamos niños me acuerdo que mi mamá preguntaba, ¿qué se te antoja comer? Es una mala pregunta, hermano. La pregunta correcta es, ¿qué debo comer? Pero nosotros, hermanos, y como buenos mexicanos, así estamos acostumbrados a comer lo que se nos antoja. Ahora te voy a decir una cosa, hermano, y esto es muy importante, hermano, que lo entiendas, hermano. Nadie puede sujetar su carne si no primero sujetas tu cuerpo. ¿Qué dijo Pablo, hermano, en la porción que nosotros leímos? ¿A quién iba a golpear? A su cuerpo. ¿Lo iba a poner en qué? En sujeción, hermano. Y luego fíjate lo que dice: porque si no pongo mi cuerpo yo en sujeción, dice, yo que fui heraldo para muchos, yo mismo voy a ser descalificado. Ahí está. Dice, que no, que golpeó mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sé que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué estaba poniendo en sujeción Pablo? Su cuerpo. ¿Sí? Está hablando de abstenerse. ¿De qué está hablando Pablo? De ayunar, hermano. Un cristiano que no ayuna, hermano, que no me venga que tiene dominio propio sobre su carne. No es cierto, no se puede, hermano. Porque la carne no la puedes ver. Sabes que ahí está, porque la carne te incita, te inclina a hacer lo malo, pero no la puedes realmente atrapar. Lo que sí puedes es sujetar tu cuerpo, hermano. Y conforme sujetas más tu cuerpo, más poder tienes sobre tu carne, hermano. El Espíritu Santo te da dominio propio para sujetar tu carne. Si comes lo que se te antoja, lo mismo es con el pecado. Pecas cuando se te antoja, hermano. Si no le sabes decir que no, hermano, a algo, como ahorita el ejercicio que estamos haciendo en ayunar es decir no, gracias. No, gracias. Ahora que se acabaron las frutas y nos quedaron frutas ahí, híjole. No, ¿verdad? A ver si aguantan de aquí para el domingo, ¿verdad? Que acabe. Ese decir no, ¿cómo cuesta, hermano? ¿Cómo cuesta, hermano? No, ¿verdad? Pásame los cacahuates y empiezo a comer cacahuates. En la vida es lo mismo, hermano. Si aprendes a decirle no a lo que le tienes que decir no, el beneficiado serás tú, hermano. En tus finanzas, hermano. A veces el Señor nos quiere prosperar, pero no sabemos decirle no a ciertas cosas. Para alcanzar ciertas cosas, hermanos, en las finanzas, tienes que saber decirle que no a otras cosas, hermano, en las finanzas. Entonces, debemos aprender, hermano, a hacer lo que la Biblia nos recomienda, hermano. Aquí, hermano, el Espíritu Santo nos fortalece, dice la palabra del Señor, que Él es el que nos fortalece. Y es un acto de adoración el ayunar también, hermano. El Señor se agrada, hermano, cuando lo hacemos de corazón y cuando lo hacemos para Él. Porque no es fácil, hermano. Si yo no tuviera la motivación, mire, le voy a decir algo. Mi esposa y yo nos hemos propuesto muchas veces, después de todos los ayunos que hemos hecho, decimos, ahora sí, ya vamos a comer bien. Ahora sí, ya. Y sabe, nos cuesta mucho. Empezamos bien la primera semana y para la segunda ya estamos otra vez cayendo en el mismo círculo vicioso, hermano, de comer no sano. Le digo a mi esposa, yo solamente cuando estamos ayunando puedo. Pero ¿sabe por qué, hermano? Porque le voy a decir una cosa, un ayuno es un pacto con Dios. Es un pacto, hermano. Usted le hace una promesa a Dios y le dice, Señor, yo no voy a comer esto durante cierto número de días. Y lo voy a hacer, Señor, como una muestra de que soy un hombre de palabra, de que puedes confiar en mí. Porque mire, el Señor está buscando hombres y mujeres, hermanos, a los que el Señor les pueda encomendar cosas. Y no que le boten a mitad de hermano de camino una obra, un llamado. Siempre va a ser así, hermano. El Señor pedirá algo que no podamos nosotros sobrellevar y que no sea para nuestro bien. Amén. Entonces estos últimos tres días quisiera que pudiéramos buscar más de la presencia del Señor. Decirle, Señor, queremos más de tu. Dijimos que el propósito principal era santificarnos, ¿se acuerda, hermano? Siempre hay que tener de vista, hermano, ¿cuál es el propósito de mi ayuno? Hay muchas cosas por qué ayunar. Hubo gente en la Biblia que ayunó, hermanos, en arrepento, para perdonarla de sus pecados, ¿sí? Hubo gente que ayunó porque, como David, que se le iba a morir el hijo, y ayunó para ver si Dios tenía misericordia del hijo. Dios no tuvo esa misericordia como David esperaba, hermano, pero sé que al final Dios fue bueno con él. El ayuno no es torcerle la mano a Dios. El ayuno, hermano, es entender la voluntad de Él, saber que su voluntad es lo mejor, hermano. Hay que, hermano, hacer ayunos. Pero en este caso nosotros estamos santificándonos. ¿Qué significa santificarnos, hermano? ¿Qué significa santificarnos? ¿Cómo? Purificarnos, limpiarnos, ¿sí? Apartarnos, no ensuciarnos. Mire, cuando el otro día Laura nos hablaba de la gracia, y un día yo le hablé de la gracia, eso se llama justificación, hermano. Cuando usted no hace nada, hermano, usted solo cree en Jesús y el Señor lo declara justo, en ese momento, hermano, usted es santo delante de Dios. Eso se llama justificación. Pero la justificación, déjame decirte algo, no cambia a nadie. A nadie, no transforma. Hace que en el plano espiritual cambies de posición, nada más. Estabas perdido, pero en el momento en que Cristo te alcanza, ahora hay un filtro entre ti y entre Dios. Ese es el Señor Jesucristo, y ahora Dios te puede ver santo, y ahora te hace su hijo. Entonces cambiaste, hermano, por así decirlo, nada más de posición. Antes eras extraño, ahora eres hijo de Dios. Antes eras advenedizo, ahora eres pueblo. Amén. Pero eso no cambia a nadie, hermano. A nadie. Lo que cambia realmente es la santificación. Y la santificación es el proceso por el cual el Espíritu Santo todos los días trabaja en nosotros para hacernos más a la imagen de Cristo. ¿Sí? Y si el Señor mismo ayunó, ¿cuánto no más nosotros tenemos que ayunar, hermano? ¿Usted cree que estamos por encima del Señor Jesús? Pero por supuesto que no, hermano. Si Él se preparó y ayunó 40 días, hermano, para poder ofrecer su vida por usted, ¿cuánto no más nosotros debemos ayunar para ofrecer nuestras vidas para el Señor? ¿No es fácil? Pues no es fácil, hermano. ¿Quién le dijo que era fácil? Un error, hermano, es que nos han plantado es que el cristianismo es muy fácil porque el Señor ya hizo todo por nosotros. No, mentira, hermano. Hizo lo más difícil por nosotros, lo que nosotros no podíamos hacer. Pero Él no va a hacer lo que nosotros sí tenemos que hacer, hermano. Nunca lo va a hacer. Amén. ¿Sí, hermano? Así es que en esta hora póngase de pie. Yo quisiera que pudiéramos en esta noche, hermanos, decirle, Señor, gracias porque estamos en este ayuno. Tú me mantienes firme, tú me mantienes adelante. Estoy sujetando mi carne. Estoy sujetando, Señor, porque estoy buscando algo mayor. Yo quiero que tú me santifiques, Señor. Yo quiero que, dice la palabra, que todo nuestro ser espíritu, alma y cuerpo sean hallados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí, si me puedes ayudar con el teclado, por favor. El Señor, hermano, dice que Él quiere que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo estén irreprensibles para su venida. Entonces, el Señor quiere que cuidemos las tres cosas, hermano. No solamente el alma y no solamente el espíritu, hermano. El Padre busca, hermano, que también cuidemos nuestros cuerpos. Y el ayuno cumple ese propósito, hermano, de poder involucrar las tres partes. ¿Sí? Nos estamos santificando, le estamos diciendo, Señor, Si me quiero santificar, lo que te estoy diciendo es que me quiero parecer más a ti. Me quiero parecer más a ti. Eso es santificarme. Me quiero parecer más a ti. Dice la Biblia, hermano, que un día a los cristianos por primera vez los llamaron cristianos. Hoy hemos abaratado el título mucho, porque les llamaban cristianos porque veían a Cristo en ellos, porque decían: mira, ahí está Jesús sanando. Y decían: no es Jesús, es Pedro. Y decían: mira, allá está Jesús, está abrazando allá al que lo necesita. No es Jesús, es Juan. Oye, es que parece Cristo. O mira aquel, verdad, que está yendo a los necesitados, está comiendo con los que nadie quiere comer. No, pero mira, no es Jesús, es Felipe. Oye, pues estos parecen Cristo, vamos a llamarlos cristianos. Santificarnos, hermano, es hacernos más como Cristo. Y hace rato Mari dijo algo bien importante, hermano. ¿Sabes cuál es el fin de todo esto, hermano? Que aprendas a ayunar de actitudes que no reflejan a Cristo. Que en tu carácter empieces a desechar lo que no refleja al Señor. ¿Quieres santificarte, esposo? Tienes que ser un esposo que refleje a Cristo como esposo. ¿Quieres santificarte, esposa? Tienes que reflejar lo que el Señor quiere que reflejes como esposa, en el trabajo, en tu casa. Hay que ayunar de actitudes, hermano, que no convienen a los cristianos. Cuesta, y cuesta horrores, hermano, cuesta un montón. Pero cuando estás ayunando, hermano, en la comida, te es más fácil detectarlo. Yo no sé si lo has notado, pero de verdad yo sí lo noto. Cuando estoy ayunando, como en estos 10 días, hermano, de volada, como dicen los chavos, detecto, hermano, las actitudes en mí que a Dios no le agradan, hermano. Rápido las veo. Y empiezo a darme cuenta y me trabo, porque digo: no, esto no está bien, esto a Dios no le agrada. De esto es lo que debo de ayunar realmente. Esto es a lo que el Señor me quiere llevar, que deje. Porque ¿de qué me sirve dejar de comer carne? ¿De qué me sirve dejar de comer chocolates? ¿O dejar de comer, hermano, refrescos? Si no dejo de hacer lo que a Dios no le agrada. Si no dejo, hermano, las palabras hirientes. Si no dejo las actitudes agresivas o las actitudes, hermano, indiferentes. Si no dejo, hermano, aquello que está minando mi matrimonio. Si no dejo de tratar mal a mi esposo, a mi esposa. O en el trabajo no dejo de ser igual, hermano. Hoy que nos vamos a santificar, dígale: Señor, yo me quiero parecer más a ti, quiero ser más como tú. Y vamos a tomarnos unos minutos para orar. Mire, no es tan tarde, todavía tenemos minutos para orar. Dijimos que el ayuno lo tenemos que acompañar ¿de qué, hermano? De oración. ¿Quiere orar, hermano? Sí. Yo sé que a nuestra carne, hermano, escúchelo, no le gusta ayunar y a orar, no le gusta. Ponga su carne a ver televisión, hermano, y su carne se puede aventar 6 horas viendo televisión, hermano. De verdad. Usted se puede chutar 2 películas y un partido, hermano, y su carne es feliz. Pero usted dice: no, el culto ya duró mucho, mira, ya llevamos 1:30. Orar 1 hora, pastor, es mucho. Leer la Biblia 1 hora, pero por favor, orar tanto tiempo. Es el mismo tiempo, hermano, porque yo le digo a la gente: debería de orar el mismo tiempo que ve la tele. Una de dos, o deja de ver la tele o se pone a orar más. Algo va a pasar. Vamos a orar, hermano, y vamos a decirle: Señor, aquí estamos en esta noche, Señor, y queremos santificarnos.